Bueno, que siempre cordial saludo también. Esto fue la prueba de sonido de Caos, DJ Anthony de Segundo Mar Chile. El cordial saludo también para la gente de Don Pepe, allá a la distancia, y a la señora Aleja en su cumpleaños. ¡Bienvenidos, DJ Anthony! En cortos instantes, ¡chau! Sí. Ok, sí. Antes de nada, saludarle a toda la gente bonita que sigue ingresando en este fin de semana. A toda la gente super chévere. A todos los amigos del sur de Quito. Toda la gente bien bonita, a la gente que viene del sector de la ferroviaria, a los amigos que vienen del sector del Camal, gente de la Marina, la Colmena, bienvenidos. Toda la gente bonita, a los amigos que están festejando su cumpleaños, cómo no, desearle lo mejor, que pasen de lo lindo en este fin de semana, en este día sábado, como siempre, trayéndote la mejor música. Aquí está, desde el norte de Quito, él es el emperador DJ. Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan. Yo lucho por verlos felices triunfando. Yo lucho por darles lo que no tuve yo. Eso le dedicamos a toda la gente bonita que les use. Me levanto a las 4 y le pido a mi Dios los bendiga. Me les dé salud y a mi larga vida, pa' verlos reír, y si toca con ellos llorar. A todos los panas, panas, que vinieron a pasarla bien rico en este fin de semana, póngase la pila que aquí se viene más música. Un abrazo grande para toda la gente de Guamaní City, bienvenidos, todos sus grandes amigos, súper chévere. Traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor. No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla. Ahora sí, lo que vinimos a celebrar, lo que vinimos a pasarla bien rico. Aquí está la música para que te sigas embalando. ¡DJ! Aquí comienza una historia más de lo que nosotros hacemos, la música. Aquí están los creadores. Agradeciéndole a toda la gente de Palazzo Isoté para un Pepe tirado en su cumpleaños. Te recibí el corazón con toda el alma. No me arrepiento a pesar de tu traición. Al darme cuenta que eres una tirana, me enamoré y el destino me engañó. Habiendo tantas mujeres en el mundo, tenías que ser tú mi única desesperación. Para que lo siga disfrutando toda la gente soltera, abrazo grande a todos los solteros, bienvenidos en esta noche, DJ. ¡Ay, ay, ay! Para mi pan, el vato, bienvenido. Para su esposa Rosa en su cumpleaños. Con mucho cariño. Con mucho I love you. Así es, maestro. Me necesitaba todo el tiempo para mí. Pero descuidaste toda mi felicidad. Unas veces sí, otras veces no. Con tu indecisión yo no tengo tranquilidad. A toda la gente, ya sabes, todos los fines de semana, los mejores eventos, los originales en el poder. Ahí está, Corporación El Templo, es la máquina C de producciones que va a empezar a ponerte música solo de la buena. DJ Emperador, ponemos play. Porque la experiencia no se improvisa. Porque la experiencia no se improvisa. Ya más de 15 años trabajando para tu diversión. Corporación El Templo. Corporación El Templo. La pionera del centro de Quito. Tú ya nos conoces porque siempre hemos sido los mejores. La ex hueca. La ex hueca. Ahora. El Palacio Discoteca. El Palacio Discoteca. El Palacio Discoteca. Presentando los mejores artistas. DJs, animadores, cada fin de semana. Cada fin de semana. El Palacio Discotec. ¿Por qué tú me lastimas? Si yo. Si yo. Te di mi vida. Escúchalo, mijo. ¡Hey! Ahora sí, toda la gente preparada porque iniciamos. Y vamos a encantar ese corazoncito tuyo. Aquí a seguir de la música, el sabor, como siempre. Lo que no puede faltar en el fin de semana. La locura contigo. Tú me lastimas. Eso dice. Te di mi vida. ¡Hey! ¿Por qué me hace sufrir? Vacílalo, vacílalo. Vivo para ti. Dígale, maestro. Para siempre. Aquí está para ustedes el saboncito. Esa es la música en vivo y en directo. Lo que vas a sentir. Dígale, peor. Con la animación del Scorpio. Desde el Palacio Discotec. Para todas las chicas bonitas. Sube la adrenalina. ¡Qué bueno! A los panas que vinieron bien acompañaditos en este fin de semana. A los panas que vinieron solitarios. A la gente que sale a vacilar a los tiempos. Esto es lo que se viene. Celebramos a lo grande. De aquí para adelante le damos el arco porque no tenemos por qué parar. ¡Vacílalo! Ese es el esperado, ya sabes. Ay, qué soledad tan grande. Andresito. Vivimos unidos, pero me encontré tu mi mejor amigo. hermosas mujeres que se equivocaron en el amor. Oh, yeah. Oh, hey. Vacílame, vacílame eso. Aquí ya sonando contigo, Corporación de Templo. Negrita, como duele, tu amor, hermano mío. Sí que sí, como duele tu amor, que me has hecho que de ti me he enamorado. Yo por dentro estoy sufriendo, estoy sufriendo porque tú quieres a otra. Estoy llorando. Eso es lo que se viene. Ready. ¿Cómo están los solteros? ¿Cuántos solteros vinieron ese fin de semana? La gente de la colmena. Ya sabes. Solterito para todos. Semana, los que perdieron el amor de su vida, y ya no seré más tu baile, y ya no seré tu llanto, mi amor. Ahora seré nuevamente libre y de tu amor. Éxito que salió al aire hace mucho tiempo atrás. Hoy en día lo revivimos. Eso es lo que nace, el sentimiento, el cariño. Porque gracias a ustedes seguimos siendo un éxito en el Ecuador. Suelta ahí. Casualidad. Qué casualidad, también tú me engañabas a mí. Qué casualidad, también tú te burlabas de mí. Put your fucking hands up. En el borde de una sella, donde crece plata de aliso, ay niño, me curaste de quererme toda la vida. DJ. Solo los que saben de lo bueno. Es el grupo en vivo. Es la familia que te mueve, es la familia C Producciones. Escúchalo. así, vida mía. A las personas que viven totalmente enamoradas. Te busco. Yo soy el tomador, mi vicio es el licor. Me tomo, me borracho, perdido por amor. Eso es lo mío. Que hemos cometido un error en la vida y hasta el día de hoy nos arrepentimos. Este es solo para ti lo que te dedica el emperador. Porque sin usted nosotros no somos nada. El corazón no puede más. ¿Qué dicen? Cansado de sufrir y quiere de perder, no quiere amar, no quiere recordar, solo olvidar. Y le dice a las mujeres: sé que yo cometí un error. Por favor, no me dejes, mi amor. No me dejes. Solo dame otra oportunidad. Todavía te necesito. Así cambiará. Ese es lo que se viene, siente ahí. Óyelo. ¿Y qué me pides, amor? Que te deje de amar. Si sabes que yo no puedo sacarte de mi corazón, es imposible. De la mente mucho peor. Por eso te digo, es que deje de amar. ¡Cantamos! Por ti. Porque dejaste tú que pase tiempo así, diciendo que me querés. ¡Fascínalo! ¿Para qué nos conocimos? Así es, mi amor. ¿A cuánto le gusta el combo? dice así. Estoy enamorado de una linda morenita, que por grande que me hace suspirar de amor. Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos impregnado ha quedado. Y escuche. Pero usted siempre empieza otro. Es en la cumbia, cumbia sabrosa. Yo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste la primera. ¿Y qué más tuve que decir? También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la embustera. Porque tú fuiste. Tú fuiste esa embustera. Tú fuiste. Tú fuiste traicionera. Tú fuiste esa embustera. Tú fuiste traicionera. Te quiero. Hey. Vivirta. Escúchalo. Así que suena, emperador. ¿Cuántos han vacilado por el sector de la forestal? Lo que han vacilado en la cima de la libertad. Lo que visitaron en sus buenos tiempos. El templo, tu discoteca. Toda la gente bien embalada en este fin de semana. Nosotros seguimos haciendo de las nuestras. Seguimos haciéndote bailar. Porque por algo hemos sido designados los pioneros en la música. ¡Hágale, papacito! ¡Ey! Para el que le suce el ladrón de amor. Porque ahora sí, solo un minuto nos queda. Te digo. Solo minutos nos quedan ya. ¿Pa' qué, pa' qué? Para retirarnos de este lugar. ¡Ay, amor! Estos momentos tan tristes son. No llores, ahorita ten más valor. Y no llores. No llores, ahorita ten más valor. Ten más valor. Y que siga gozando. Se siga moviendo, mis chicas bonitas. ¿Cuánto ya nacen? Una, dos, que tres cabas. De una vez. Lloro esta mala suerte. ¿Qué? Que me está matando. Que me está matando. Lo que estamos solitos. ¿Cierto? ¿Cuánto vacilaron eso cuando Verónica Bolaño se presentó en el Palacio Escotec? Aquí lo revivimos. Aquí estamos recordando bellos momentos que pasamos junto a ti. Semana tras semana los originales. Y nací la música de la buena. Que te dice subiendo. Y que no me falte de tu cuerpo. ser todo para ti. En esta vida. Así. Para mi pan el vato. Ay, señor Rosa. ¿Cómo está, señor Rosita? Festejando su cumpleaños, que lo pase lo lindo. ¡Ay, ay! Gracias a toda esa gente bonita por el cariño que nos tienen. Para toda la familia Velasco en el norte del país. Abrazo grande. Para la gente de Ambato, si yo te atendí. la gente de San Roque, La Colmena, gente de Panecillo, la gente de los propios propios. Así la de chocolate, los brazos. Solteros, ¿cuántas mujeres les gusta ser solteras? A los que vacilan la soltería, los que llegamos a cualquier hora a casita. Complacido con todos ustedes. Ya se viene también uno de los grandes desde las mejores discotecas en el centro del país. Aquí está para ustedes. Ya se viene Caos DJ Anthony, Anthony desde la onda vacía. Amigos de Emperador Rodrigo Mobar, City Mobile, aquí estamos, severísimo como siempre. El Palacio Disco Bar desde la onda vacía, compartiendo con DJ Anthony. Para la gente chéverísima.